canción con el corazón. Yo te digo lo que quiero cuando agarro el micrófono. Así que ponme atención, lo que entra por tus oídos es una buena combinación. Shot my man.